vino llorando, llorando su pena. Y bien sabe que es por ti su condena. Yo la quise tanto, era la sangre en mis venas, sin saber que eran de otro sus lunas llenas. Entre tu amor y su dolor hay un lamento que quema fuego lento, que quema fuego lento. Pero mi pecho dijo adiós y ahora de nuevo brilla el sol. Ay, porque tú le has dado fuego a mi corazón. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo en flor. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Y mi caricia será tu aliento y mi bandera la luz de tu dulce amor. Yo te voy a amar hasta el final. Yo te voy a dar aquí todito mi amor. Yo te voy a amar pa' mi piel y mi vida. Todo por este amor. Por tu amor. Yo te voy a amar. Te voy a amar sin me. Hoy es tan lejana como huella en la arena. Su recuerdo sabe a sal y a hierbabuena. Y tú me das la calma en las noches de entrega. Y nadie más podrá borrar tu piel de seda. Entre tu amor y su dolor hay un lamento. Quema fuego lento, te quema fuego lento. Pero mi pecho dijo adiós y ahora de nuevo brilla el sol. Ay, porque tú le has dado fuego a mi corazón. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Ay, mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo en flor. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Y mi caricia será tu aliento, mi bandera. Voy a amar sin medida, amar, para toda la vida. Todo lo que soy, todo por este amor. Yo te voy a amar, te voy a amar, yo te voy a amar. Ay, porque tú le has dado fuego a mi corazón. És la música d'un personatge conegut amb el nom de Ramon. Des d'Operació Triunfo s'acostava a nosaltres amb aquesta cançó anomenada ell per llenar-me de ti. És un dels èxits de l'estiu del 2004, que uns estius després tornem a recordar des de OT3, l'àlbum Eurovisió 2004. Una data com qualsevol altra, però que els Celtas Cortos varen immortalitzar el 20 d'abril. Rafael Corbí i Musicòpolis. De abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado, sí. Tienes crío. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. L'airet del migdia o l'estómac ple, la flaire que arriba quan bull el cafè, la sona traçada o el gotet de vi, la tele engegada m'han fet adormir. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindré prou en 10 minuts, avui potser mitja horeta. L'angúnia que passo en un restaurant, quan porten les postres i la gent xerrant, els ulls em fan figa, però m'haig d'aguantar. Potser marxaria, però m'he de quedar. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindré prou en 10 minuts, avui potser mitja horeta. Jo, per si les mosques, sempre porto amb mi ulleres ben fosques per poder dormir. La meva becaina no me la fotreu, perquè si no dormo sóc com una creu. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindré prou en 10 minuts, avui potser mitja horeta. Per fer una becaina ens cal un coixí, un sofà ben ample i ganes de dormir. Si no tinc això després de dinar, no em dieu ni fava que em puc emprenyar. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindré prou en 10 minuts, avui potser mitja horeta. Una de les coses més importants que hi ha en la nostra existència, la becaina. El grup Portbó de Palafrugell ens ho recordava una vegada més. Los Secretos també ens aconduiran a Musicòpolis una cançó, Solo para mí. El mundo de ilusión t'he contat històries que tuve que inventar, però això a ti te dava igual. J'irai où ton souffle nous mène.

dropped out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Cavalcant, estàs en la companyia del rei, és el que li diu B.B. King a Eric Clapton. No et preocupis, estàs ben acompanyat, estàs en la companyia del rei, però utilitzant el seu nom, B.B. King, amb Eric Clapton, l'altre gran rei, el déu de la guitarra i de la música. Riding with the King, abans Los Secretos, en Solo para mí, i ara per tots vosaltres, més col·laboracions musicals que tenim a Musicòpolis. Això sí, les dues següents són actuals. Diego Torres, amb Ivette Sangalo i Chop Quip, Creo en América. Creo en América, amb la companyia de Diego Torres, Ivette Sangalo i Shopkeep, acompanyem de bell nou uns altres protagonistes que també s'han unit amb una altra cançó. Amb aquesta part de Musicòpolis la tanquem amb Marta Sánchez, amb D-Mall i aquest Get Together. Let's get together. Let's get together. I'm feeling kinda good and it's a whole new mood. Wake up and get your clothes on, let's get the roll on. Let's get love, a universal feeling. Together in the party, man, it's yet a better reason. Hey, what's up, we got a thing going. Hacemos para estar juntos, you know it. We got a date, hell yeah, it's going down. Let's all get together. You wanna get down, I gotta get down. You wanna get down, I gotta get down. till hell is breaking down, breaking down. I feel the love in the air, so come and come and there's no other place I will be right now. Let's get together, turn up the sound. You wanna get down, I gotta get down. You wanna get down, I gotta get down. Together. Get down, I gotta get down. You wanna get down, I gotta get down. Together. We wanna get down, we gotta get, we gotta get, we gotta get down. I gotta get down. Together. We wanna get down, we gotta get, we gotta get, we gotta get down. Want to be together, we gotta get down. Let's do it now or never, we gotta get down. Want to be together. Wanna get